Bienvenido a todos y a todas a este capítulo extra. Les saluda Manuel y aprovecho de comentarles que desde este capítulo cambiamos de nombre. El podcast desde este momento pasa a llamarse Demasiado Horribles. ¿Demasiado horrible en qué? En muchas cosas. Por ejemplo, somos demasiado horribles para ser youtubers. En esta ocasión tendremos a Pato, Seba y a quien les habla conversando e informándolos de la denuncia pública que se realizó en contra del despreciable director Nicolás López y cómo las esquilas de esta bomba le ha llegado a otros personajes del medio. Luego se sumará Álvaro y Enrique para hablar de muchas otras cosas. Espero que nos acompañen en este desvarío de temas. Yo tenía un tema para proponer hoy día. Como ha estado bien en boca el tema de Nicolás López, pero más que hablar de Nicolás López, hablar de la cagada que quedó con Baraí, con Ortega, güey. Pura, no tengo idea, pues, güey, si no estaba. Pero te contamos, pues, güey, si igual voy a tener tu opinión. Sí, lo único que leí fue los comentarios que hicieron ustedes. Ah, además. No, es que de verdad. Más encima. No, dale, dale. Pero, ¿por qué está la cagada? O sea, yo no he visto nada así como en el Facebook de los weones, así. O sea, ninguna declaración, por lo menos. Se han disculpado. Hagamos un resumen de la wea. Ya. Bueno, tú me estás que debe cagar con López, pues, bueno, por ser un saco wea. Por ser como siempre así. Claro. Es que cuando dicen de López, weón, puta, pueden estar hablando de mí también, pues. No, de Nicolás López, bueno, el director. El director de cine de. O de tu papá. También, más probable todavía. Sobre todo en la parte de ser saco weón, decís tú. Claro, tiene más años de experiencia, pues, bueno. Bueno, el loco, Ya, el Nicolás López, qué igual es. El director de Promedio Rojo, de Qué Pena Tu Vida y de todas las otras mierdas que ha sacado. Impura guas que no he visto. De la Pafa Oscuñán. Que están todas en Netflix últimamente. ¿Cachai? No, se la sacaron. ¿La sacaron? Sí, pues sí. ¿Tú dijiste que la habían sacado? No. Dije que estaba. Compartió una publicación que sacado. No, si no la han sacado todavía, pero están en tema. Están viendo Netflix el detalle de la relación con el director. Bueno, creo que en el avión que viajé ahora estaba una de esas películas para ver en las pantallitas, weonas. ¿Ya? La de la... Ay, ¿cómo se llama esta buena? La de la Bascuñán, que era la Sin Filtro, parece que estaba, no sé. Ya, la Sin Filtro, claro. Ahora, mira, bueno, estoy buscando en Netflix y solo está No Estoy Loca. Que es la última. Que es la última, pero no está Sin Filtro, a ver... Y las Qué Pena Tu Vida. No, está sin filtro. Ah, aquí está sin filtro, pero que no, está sí, con... Está. Es que sale con una guada en blanco y negro. Ya, ¿qué significa? Porque no tiene filtro, pues, weón. Trumps. Trumps. Bueno, el tema es que hubieron varias minas que lo denunciaron, ¿cachai? O que hablaron, en realidad no quedé como claro. No lo denunciaron, pues, bueno, lo que pasa es que la revista El Sábado, sí, que pues, todo el güey escribía para revista El Sábado en su momento, porque el Weekend era parte de revista El Sábado, pues. Sí, pues. Ya, pues la verdad es que el Sábado hizo un reportaje de puras minas denunciando, ni siquiera denunciando, comentando lo imbécil que era este güey con ella, ¿cachai? Acosador, balsa, una buena dijo que trató de violarla prácticamente. Sí. Puta, y tú leí las weas y bueno, claramente lo hizo, porque las weas dicen weas así como que son las mismas mierdas que habla este weón, pues, sí. Claro. Si tú has visto un par de entrevistas del weón y la mina te dice, puta, el weón me dijo, no, oye, yo me pico el weón, es como, bueno, sí, lo hizo, claramente. La loca describe la situación y tú te imaginas la wea y es real. Así de. Sí. Así de película. Y conociendo al weón, sí, pues. Sí, lo hizo todo el rato. Y el tema es que la weá es un reportaje nomás, po, y después yo estaba leyendo que, por ejemplo, no hay denuncia en fiscalía ni nada, supongo. No, pero ahora, sobre la misma. ¿Cachai? Ahora sí, po, después de ese artículo, donde hablaron varias minas, la puta de las que cacho, la Josefina Montané. La María Vidaurre, esas las cacho, pero la otra es que no, no las conozco. La Lucy No, no Cominiti tampoco. y Andrea Velasco. No, tampoco la Pero conozco. entre ellas, Ya, ay. la que denunció fue la protagonista de de Promedio Rojo, pues. Y no me acuerdo cómo se llama, bueno. ¿La española? Cristina Peñilillo. Ah, ya. Ah, ya, pero a todo esto, no, pues la weá no fue denuncia, pues. Las locas nunca hicieron una demanda. Nunca lo han hecho. Lo que pasó es que la fiscalía inició una weá por oficio. Ya. ¿Cachai? Okay. Ya, entonces, dentro de toda la tormenta de mierda que pasó con esa weá, y metieron a Baradit, ¿cachai? Al baile. Porque en algún momento el weón se sacó una foto con Ortega y en algún momento intentaron hacer la adaptación de 5. Sí, tal cual. Del libro. Ajá. Y hay un tráiler de la weá y todo, pero finalmente esa weá nunca funcionó y nunca hicieron nada, weón. Nunca salió. Ya, y de sobre la misma, obviamente la gente empezó a buscar weá y desenterraron los tweets de Baradit, así como el año el pico, Sí. que eran como misógino y weá. Y De otro además, tiempo. de otro tiempo, de Chile cambió. Y la weá es que sobre la misma, le hicieron la misma a Ortega, pero la de Ortega más brígida porque el weón escribía una columna para la página de sobras. Ya, si esa guay la que leí del otro día que pusieron también. Sí, porque la mandé yo. Sí, esa weá. Sí. Ya, esa. Y a ese weón le están dando duro, pero yo no he visto ninguna declaración más allá de la weá que dijo el weón, ¿no? Que O sea, lo está. dijo antes de que apareciera esa weá. Claro, o sea, fue en el 2001 lo que escribió. Que igual el Claro. lenguaje era igual, era bien soez, ¿cachai? Era bien Sí, para el lenguaje fuerte. era ambicioso. Sí, ¿cachai? Y Para la. una, no era para una columna de una weá tampoco. O sea, es que No, pues. llamarlo columna igual es como un poco irrisorio, si la weá era un blog. ¿Cachai? Ah, Si sobras.com era un blog en un principio. ¿Cachai? Con un foro. No sé si te acordáis tú sea. puta, yo nunca me metí, weón. Puta, No, yo no sí me recuerdo metía, haberme pero. metido esa weá. No No, sagradamente, no recuerdo pero. haberme. Eso, claro, no, yo no recuerdo haber echado así como siempre, ¿cachai? ¿Ya? Quizás entré en algún momento a veces, pero no. No, weón, no, nunca enganché mucho con la onda de la página, weón. No sé, Además pero que esa. dale, Bueno, dale. el caso es que tienen a Ortega para la cagada con esa weá. Y a Baradit igual, pues bueno, a Baradit le llegó de refilón la weá, pues, porque bueno, además que ese weón, siempre que pueden, le buscan algo a los weones de derecha, pues. Sí, pues si ahora está ahí en Es en que la mira, pues. el comunacho exitoso. Claro, Sí, todo pues el bueno, rato. ese weón, cada vez que alguien, que un weón puede, le da duro con cualquier weón. Entonces yo igual, no leí la weá que escribió Baradit, pero eran como 8 tweets, weón, y creo que fue peleando con una weona, si no. Sí, están sacados de Así contexto. que. Claro. Ni, no, de verdad que yo no lo leí, weón, así que no tengo mayor información, pero por lo que dijo el weón fue como, weón, por favor, lean el contexto de la. De los tweets, po. Claro. Pero nada más. Bueno, Baradit igual dijo Eso. que el bueno se considera amigo de López. Po. No, pues, weón. A Pero diferencia es de que quién se Ortega va a que sí. considerar amigo del weón ahora. Pero es que Ortega dijo que sí, porque sí lo considera un amigo, Nada. ¿cachai? Y que Sí, bueno, pues el. de hecho como que ¿cómo se llama? Se cuestionaba mucho no haberse dado cuenta y haber caído en los chistes de él, ¿cachai? Claro, es que todo eso es lo que todos dicen, lo que todos los buenos dicen, porque que finalmente era como el one siempre ha sido así, ¿cachai? Y lo aceptaban así nomás, po. No, nunca le pararon el carro al respecto, po. Bueno, la única que lo ha defendido, más que defenderla en realidad, fue como prestarle un poco de ropa. La Pafa Acuñán, que dijo que era su Puta, pero es amigo, que. le ha dado pega, pues. Claro, Es pues, le que hizo la carrera. el marido es socio con el weón, Es pues, el productor de su obra, entonces. sí, pues. Sí, pues, el weón como la plata, pues, entonces no. Claro. No, wey, pues, no puede desligarse de la weá, pues. Y a todo esto, yo el otro día, así como estaba almorzando, ¿en dónde fue? El día. Martes, el martes. Martes estaba almorzando. cerca del colegio, pues, bueno, y estaban dando los matinales, las weas de farándula, pues. Entonces estaban leyendo la declaración de Papá Cuñán y una buena dice, loco, esa wea está súper pauteada. La loca es nieta de un expresidente de la República, hija de una ministra. Bueno, esa loca no redactó esa respuesta, ¿cachai? Una respuesta súper redactada por una oficina de abogados, de ¿cómo se llama? De una asesoría comunicacional, ¿cachai? Claro. No es una respuesta de una persona, ¿cachai? Por eso demoró tanto también en escribir algo, pues. Digo, contra todo el sentido del mundo, pues. Pero claramente, obvio, claro. Bueno, una de las weas que más me llamó la atención del tema Nicolás López, que igual saltó como para todos lados el no sé, el cagazo que se mandó, los cagazos en general, ¿cachai? O sea, ya Varadit, ¿cachai? Ortega, y cayó hasta la psicóloga, pues, weón. Que igual sí, pero que se mandó tremendo cagazo con el tema de decir que ella lo terapiaba de, no sé, desde los 8 años, creo, ¿cachai? Hasta los 21, sí, y que lo cuático era que ella escribió un libro, ¿cachai? Que se llama El Método, que el método de no sé qué será, pero si ella cree en la ley de la atracción, me imagino que se habrá leído El Secreto y la magia y todas esas tonteras, ¿cachai? Entonces, que ahora iba a pedir a su editorial que sacara la parte de Nicolás López, porque lo pone como un ejemplo exitoso, ¿cachai? Y es verdad, sí, es cuático, lo pone como un capítulo completo, ¿cachai? Con nombre y apellido, sí. Hey, entonces quería pedir a su editorial que le sacaran esa parte de la experiencia de trabajo con Nicolás López. ¿Cachai? O sea, ahora la edición con Nicolás López va a ser de colección. Va a ser de culto. Sí, pues. Va a ser de culto. Ahora bueno, me voy a comprar el agua solo para tener esa parte, pues. Claro. Entonces igual el tema ha sido como bien controversial durante toda la semana. No sé en qué va a terminar. No sé si... Puta, lo de siempre, pues, bueno, va a llegar otra noticia y va a cagar, pues. Bueno. Si ahora está leyendo, por ejemplo, en El Mostrador, ya le están reflotando los escándalos a Don Francisco, pues. Bueno. Ah, claro. Bueno, pero es sí. Que se... Pero Don Francisco fue un secreto a voces, pues, bueno. Ya, eso, pues. Sí, pero ahora son pues, más sórdidas, pues, bueno. Claro. Ahora están reflotando las aguas sórdidas, pues, la agua del weón que es su hijo, que no era su hijo, pero el weón es igual. Sí, que pagó... Ah, no, pues, ¿cómo fue? Que el examen de ADN... No de ADN no era... No sé qué tenía que llevar, nunca... pero él lo llevó desde la casa, ¿cachai? Como que no le tomaron la muestra en el hospital o en la clínica. Eso. Eso. Nah. No le muestra en el laboratorio, el weón la llevó. Así como, aquí está mi muestra y chao. Claro. Pues de cualquiera, entonces, claramente. Entonces no, bueno, quién sabe qué va a pasar, pero yo creo que el Don Francisco está blindado. O Corleone. Sí, pues Don Corleone. qué buena anécdota de Mike Patton, bueno. Qué buen momento, ¿sabes? Yo creo que es una de las Teletón que más recuerdo, bueno. Puta, no recuerdo mucho, weón. Bueno. Así fue, que fue en el estadio. Como de la única que recuerdo. Sí, pues sí, Nacional, bueno, pues. Sí, yo lo estaba viendo, pues, bueno. Sí, fue, bueno, la única vez que he visto la Teletón por querer verla fue esa, pues. Sí, pues, de más. Porque estaba feito por pues. Es tan bizarro como sí, de partida era la weá de como mierda llegaron a tocar ahí, pues. Bueno, lo mismo nos preguntamos en el Festival de Viña, pues. Sí. Ah, pero es que en ese momento el Festival de Viña era más vallado, pues. No, sí, no, bueno, sí, este weón de chucha, se me olvidó el nombre. Que tiene un nombre bien hueveado. ¿Un productor? Oh, se me fue. No, un periodista, weón. ¿Qué como me lo es? Sí, pues weón. Chucha, ¿quién era? Puta ya filo. El weón explica que había un weón en la. Como un hijo de, ¿cachai? Ya. Que onda balitos Finumor, pues, bueno. Sí, onda balitos, una wea así que le gustaba Finumor y el weón había escrito, justo este weón había escrito una columna al respecto porque lo había visto en un festival y lo trajeron, pues, bueno. Y después todos los minutos estaba mirando, así que en chucha se le ocurrió esta wea, ¿cachai? está en un documental que hicieron en Vía X, weón. Donde sale Doppelberg. Sí, parece que lo vi contigo, weón. Que se llama The Metal Gate, una weón así. Ah, sí, pues sí, sí me acuerdo. Pero no me acuerdo esa historia. Weón, está explicado, weón. Metal Gate, monstruos en Chile. Sí, se está explicando la historia, weón. No la voy a buscar. Jürgensen. El Jürgensen fue el que cuenta esa weón. Ah, claro, claro, sí. Jürgensen, esa no es la... la weá, este weón. Ya se me fue el... De los padrinos mágicos. Ese ¿cuál? ¿El milico? Sí. El milico. Mira, y de hecho uno de los directores de Metal Gate es Nicolás López, weón. Qué buena manera. Puta, el weón. Diverso. Oye, qué buena. Ya, mira, ahí se los dejé en Facebook, weón. Los pelos. Ya. Pero ahí el weón explica un poco esa historia, weón. Vamos a tener que hacer un fanpage para poner todos estos datos, que igual son interesantes. Sí, weón. ¿Tú crees que para que alguien más los vea? ¿Como si alguien más escuchara esto? Oye, sí. Va a haber gente que nos va a escuchar. Acuérdate de mí. Hoy sí, pues tenés razón. Dirigido por Gonzalo Frías, Nicolás López y Haroldo Salas. No sé quién es Haroldo Salas. ¡Haroldo! ¡Haroldo! ¿No se acuerdan de ese weón? Un personaje de una novela era Haroldo. Era el weón que hacía del J. Del vamos todos a la casa del J. Ah, él se llama Haroldo. Y el Haroldo. No, pues weón, el weón que hacía ese personaje en otra novela o en una serie hacía de Haroldo, que era como un gay o algo así. Yeah. Y lo único que decían eran Haroldo. No era una novela. No sé, weón. Fue que uno tenía que ver en la tele cuando en la casa había una sola tele y tú vivís con hermana, mamá y abuela. Entonces. Una cosa así. Y, oye, ¿pueden hacer un breve resumen de, sí, de por dónde salió esa talla? Mira, nos mandamos un speech de la talla del presidente. Ah, el presidente. Claro, porque... Porque eso no está todavía accesible para leerlo, digo, para... No, pues yo tampoco no está inscrito. No. Sí, pues tampoco, bueno. No sé. Un resumen para mí y el pato. Bueno. Nah. Bueno, de ahí nació la talla del presidente, pues bueno. De ahí nació porque nos estábamos riendo de pato. Ya. Por ir a Ámsterdam, pues bueno. Y Enrique dijo que había ido a un barrio rojo en Alemania. En Hamburg, sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Y esa fue tu declaración que íbamos a ocupar esto con. No sé, yo creo que eso me hace mejor presidente todavía. Soy un tipo conectado con la realidad mundana. Bro. ¿Con todas las realidades? Claro, con todas las realidades, ¿cachai? Oye, ¿y fuiste al Barrio Rojo o no, Pato? Sí, pues, weón, si esa agua es paseo turístico. Ah, sí, bueno. Yo también fui con mi tía. Yo fui con mi tía y con la tía. ¿Fuiste con tu tía? Álvaro, eres asqueroso, güey. Sí, con mi tía. Era como bien extraño. Oye, ¿y tu tía nos ofreció así como, puta, Álvaro, ya, yo aquí te paso un mes lucas? Sobrino, yo me raro. Elija. Porque, sí, pero que andaba en la loro también, po. Bueno, un trío. Ese es el problema. No sé qué decir al respecto. Lo entretenido, que fue que después metimos a mi tía un coffee shop. Que una nube, así una capa, una nube, y mi tía, no, esto no me hace nada, salió entera, boludo. Pero ese era el olor. Era el olor de la ciudad, pues. No era el olor. No, era una nube dentro de un café cerrado, bajito. No, pero aparte como... aparte de los coffee shop, tú en la ciudad, en cualquier parte era el olor... Sí, bueno, hermoso. Como coño. Sí. Hermoso y desconocido. Hermoso. Si no te volaba y por querer, lo hacía y por osmosis, güey. Como el pato justificando su fracaso en la conferencia en la que fue, güey. Bueno, yo no fui, yo... ¿Tú no hablabas? Yo no tenía que hacer nada. Claro. Fuiste de compañía. Por favor, dime que el Estado te pagó el pasaje, por favor. No, weón, me lo pagué yo. Me lo pagué yo. Ah, ya, muy bien. Okay. La Carmen Gloria tenía que ir a presentar el póster y ella fue con plata de su proyecto y weón. Ah. Y fracasó. O sea, no, tenía que presentar la weón de póster, ¿no? Weón, entonces. Obviamente, sí, weón. Pero bueno, ¿alguien va alguien va a un congreso a otra cosa que no se irá a weón? No, aparte. No, pero este weón fue de pico de oro nomás, weón. Ah, sí, weón. Qué buen concepto, yo creo que ese concepto hay que explicarlo, weón, porque no todos en mi defensa... No todos los escuchas lo saben, así que, por favor, ¿pueden explicarlo en el pico de oro? Pero es que es un concepto inalienable a un perteneciente de esta agrupación que estamos conversando. Eso es lo único que le van a escuchar. Es muy complementario. Lo ha sido Álvaro en su momento, lo ha sido el Seba, claramente. De hecho, creo que lo sigue siendo. Y bueno, el Pato se une en gloria y majestad, pues, weón, viajando a Holanda, weón. Qué grande eres, Pato. ¿Eh? La vara alta, dejó muy la vara alta. Otro nivel. No, el mío no llegó a tanto. El de Álvaro sí fue brígido igual. Igual fueron 2 años, ¿no? Una wea así. Sí, bueno, igual estuve viviendo en Europa gracias a esa wea, pues. También, pues, como 2 meses. me había quedado callado. Todo se devuelve, weón. Todo se devuelve. Sí, está esperando. No, ese, bueno, habría que Álvaro hay que inventar un concepto nuevo, bueno. Claro, de buscar una hueá más valiosa, un más valioso, bueno. Adamantium. Vibranium. De Vibranium, exacto. De todas secciones, Brigia. Bueno, multipropósito, pues, bueno, con Vibranium. Claro. No necesitas claro. Pilas tampoco. Pato. Asco, Pato, bueno, pero hay que explicar el concepto, Montique. Sí, de todas formas no lo he explicado. No, pero, por metafóricamente, por último. Fue místicamente. ¿Qué más metafórico? ¿Qué? ¿Sí es metafórica la frase, po? ¿Qué más metafórico que eso? Me lo perdí. ¿Cómo fue? No caché. Que en sí la frase es metafórica, po. ¿Qué más? ¿No? No se entendió. ¿Tú crees que no es necesario explicarlo? Ok, ok. Está bien. Es que igual lo puedes googlear. Ah, bueno, yo creo que alguien lo ponga en Google. Oye, cabrón, ¿alguien fue a ver Ant-Man and the Wasp? No. ¿Salió ya? ¿Salió? No. Mañana voy. Salió el jueves, igual pretendo ir mañana. No sabía que había salido, weón. Se lo juez. Yo tengo que repasar con mi polola Ant-Man, porque no la he visto. Ah, bueno. Uy, es súper entretenida. El Livianita de Sangre. Sí, todavía tengo que ir a ver también Los Increíbles. Los Increíbles es increíble, weón. Bueno. Buenísimo. Por dos. Realmente bueno. No le tenía sí, ninguna bueno. Fe. Y de hecho, entramos al cine. Ayer la vi, bueno, entramos al cine con la Caro. Bueno, y tenía el cine tenía ese olor a cabros chicos transpirados, güey. Bueno, así de transpiración. Pero tú cachai, así no a vieja de onda, güey. No a cabrón inquieto. Pero, así como micro, sino que... Pero igual técnicamente un cabro chico no transpira oloroso, pues, weón. Sí. ¿Para qué me sí, dices? Sí, weón. No, estaba en una sala de clases, pues, weón. Son idiotas, pues, weón. Son idiotas. Pero es que son idiotas cuando ya son como con 11 años, 12 años, pero antes no deberían ser idiotas, pues, weón. Sí. Pero, weón, es que no es una weón. Es que eso es lo que le estoy diciendo. No es así como a cebolla frita de vieja de así como... A comino. Un montón de weones. Claro, no es como hacerle reuniones, weón, donde los olores son así ya brígidos, pues, weón. No. Sino que es como ese olor como a humedad, weón, sí. Como a ropa, a saliva, a saliva, sí, weón, a sandía, qué asco, weón. Bueno, el cine tenía ese olor, pues, weón, así que ya entramos mal, así como puta la weá, y después nos sentamos al lado de una vieja que andaba con una weá peluda, así, y dije, yo no me quiero sentar al lado de esa vieja, siéntate tú, y la cara se sentó así, dijo yo, ah, puta la weá, y la vieja ocupaba harto espacio, así que fue bien, como, ¿sabes? odiando. Y cachai que la estaba lleno de niños jugando, cachamos por qué. Y claro, pues salieron de vacaciones los pendejos ahora. Sí, o le pego, además que le pegó de mono, jugó. Aparte de una película. No, pero es que en Magallanes tiene una. Ah, tú estás en ya otro espacio-tiempo. ¿No intuiste por el tema de ser una película de mono que iban a dar estos cabros chicos? Bueno, los fines de semana bueno. Igual está lleno de cabros chicos, entonces si fuiste ayer, era sábado. No, sí. Mira, los sueltan. Todo fue mal pensado, ¿cachai? Entonces llegamos y estaba lleno de cabros y dijimos, no pensé. Van a meter un montón de bullas y todo mal. Pero ¿sabes qué? Estoy, quedé gratamente sorprendido, se portaron súper bien, ningún niño lloró, weón, nada. Pero se reían, sí. De repente como oye, a todo esto demasiado, pero bien. Ay, bien demasiado. ¿Cuándo fue que leí la que tenían por ahí? Tan buena, ¿cachai? Pero igual. El otro día leí los niños, que prohibir que los cabros chicos fueran al cine. ¿Es verdad no? No, yo apoyo eso. O sea, sí, lo apoyo. ¿Dónde firmo? ¿Como menores de 3 años, una wea así? Sí, menores de 3 años, pues. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué idea que están viendo? Sí, todo el rato. Y deberían aprovechar de hacer lo mismo con los aviones, con los buses, con las micros, con cualquier espacio público. En los conciertos. Con los hospitales. Bueno, en los conciertos igual que hay. ¿Cachai que una vez fui a un concierto? ¿Verdad, weón? Fui a un concierto, en realidad era una clínica de Kiko Loureiro, que es el guitarrista de Megadeth ahora, que fue en un teatro en Ñuñoa, ¿cachai? Y había una cabra, tenía, no sé, 24 años, 25 años, con la guagua en brazos. Estaba llorando. Lloró todo el concierto. Qué horrible. Ah, bueno, yo una vez fui a una tocata en el Gabriela Mistral aquí en Temuco. ¿Ya? Y en la gladería había unas cabras con unos guaguas, weón, y una humadera dentro del gimnasio que ni te cuento. Oh. Tan tranquilita claro. Entonces. No, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Los niños eran mejores. Aguantaba más cosas. Yo con mi viejo a ver box. Pero no tiene nada que ver, la wea. Igual era acuático. Igual fumaba. ¿Cómo se llama esa weá? El O'Higgins, po, weón, el que queda ahí, que quedaba cerca de mi casa, sí. ¿Te acuerdas? ¿En Temuco? Sí, el O'Higgins. El O'Higgins, po, weón. Allá sí. Siempre había box, po, weón. Y fumaba. Así que me van matando neuronas. Sí, vale. Po. No, pero yo no creo que haya que prohibir la entrada a los hospitales tampoco, po, weón. Igual ahí... A mí me vale. La tasa de mortalidad va a la mierda, me río. Igual había una, no me acuerdo dónde era, parece que era en Los Simpsons, güey. Entonces mi mente ya mezcla. Cuando les pedían la entrada a los restaurantes. Sí, a los restaurantes. Ah, era como una vieja que le cagó, ¿no? Es que... Sí, pues dejaban que los niños no salieran, ¿sabes? Cuando lo Bart... Empieza a contar los secretos de los adultos por la radio. Ah, ¿no? Sí. Qué antiguo. El capítulo. Qué antiguo. Y al ¿cuando final, los Simpsons eran buenos? No, ya eran malos ya. No, ya eran malos. Ya eran malos. Qué triste. Sí, pues, bueno, eran basura. Sí, bueno. Bueno, ya hay más temporadas malas que buenas. Pues. A todo esto, ¿cuánto sale la nueva serie este Wonder y Matt Groening? No sabía que había una nueva. Hay una nueva serie que es como una Game of Thrones. Como una princesa encantada, una wea rara así. Ah, no cacho. Tiene ese un toque Game of medio de fantasía. Es como un capítulo Futurama. Mono. Yo encontré pinta el capítulo Futurama cuando se metían como un calabazo y dragones. Ah, una wea así. Te juro, así fue como bien un vi la sinopsis nomás. Sí, sí, es la sinopsis. No, está por salir la wea serie. Ah, ya de hecho, no, sí, animada. Va a salir para Netflix, bueno. Sí. Oye, pero... Sí, eso oye, pero... Buena. Puede ser buena. Pues, si piensa cuando murieron los Simpsons, que estaban horriblemente malos, salió Futurama, que fue bastante bueno. Claro. Entonces esto puede ser lo mismo. Bueno. Ya no tiene Futurama. Y ahora el 17 de agosto empieza a salir la web. No sé, mi gusto ya son suplidos por Boya y por... ¿Cómo se llama? Y por Rick and Morty, pues. No tengo ni más tiempo ni quiero ver más weas que eso, ¿cachai? ¿Cachai que con Rick and Morty igual tengo una como una bala pasada, weón? Cuando fui a... Cuidado, elige bien tus palabras. Cuando fui a la Comic Con de Nueva York, había un stand... Ay, perdóname. Puta. Sí, hombre. A mí no me voy a ir a mí, weón. ¿Qué nivel de bueno. conversación, po, weón? Pero Manuel se pagó el viaje solo, po, weón. Claro. Está la diferencia, po, weón. Claro. Ya, bueno. Manuel ahorró y se pagó su viaje, po, weón. Pero si yo pagué el mío, weón. Cambia. La devolución de impuestos pasó directo. Bueno, el tema es que. Estoy tan triste en esa declaración. El tema es que en la Comic Con había un stand gigante de Rick and Morty, ¿cachai? Y yo en ese tiempo no los conocía, weón. Fue en el 2016. Oh. Habían como dos temporadas, pero no lo había pescado. No sé por qué. Uh-huh. Bueno, el tema es que en el stand había un montón de cosas, te podías sacar fotos, está esta cámara como de para como pasar de dimensiones a otra dimensión, la pistola, ¿cachai? Un montón de cuestiones, era muy bacán. Y no pesqué, weón. Igual como que me arrepiento harto de eso. Pero. Bien, bien. Ahora tengo un poco de rabia contigo. Pero en fin, cosas que no se ven en otras comicones. Sobre todo las chilenas, que son como el orto. Claro, es. Bueno, la Comicón de Buenos Aires trae los tremendos weones panelistas. Sí. Y la weón bueno, al lado. Bueno, bueno, Manuel, por tu culpa acabamos de perder un posible auspicio de por... ¿La Comicón? Claro. Me niego. La me Comicón. Niego. Claro. No, oye, pero ¿cuándo le comiste a Buenos Aires? Solo porque fue ella. Es que en Buenos Aires, en realidad, bueno, en Argentina hay dos Comic Con o eventos grandes que son importantes, ¿cachai? Que es la Comic Con Buenos Aires y una que se llama Crack Pang Boom. ¿Cachai? Que se hace en Rosario, creo. Y en esa también traen muchos personajes importantes, sobre todo como actores más en boga, ¿cachai? Y ya. Dibujante y guionista importante. Creo que el año pasado vino Frank Miller. Ya, no, mira, un momento. ¿Puedo hacer una pregunta? Mire, yo nunca he ido a una Comic Con. Ya. Voy a poner eso súper claro. Y no entiendo mucho. Y no pretendo ir. Un poco entender. No. Claro. No entiendo mucho el rollo este de pagar así y hacer una cola de horas por sacarse una foto con un weón. Puta, pero es que depende, pues. Pero es que conozco una loca, ¿cachai? Que es amigo mi pololo. ¿Ya? Que fue a esta Comic Con también la de Nueva York, fue a la de Los Ángeles y ha dado varias, ¿cachai? Ya, la de San Diego es la más conocida. Sí, pues la de San Diego es la primera. Sí. En la que se viene ahora también. Sí, claro, y la verdad semana. Es que la loca es así como súper, hiper, mega fan de Cumberbatch, de... Benedict. De Benedict Cumberbatch, Cumberbatch. La loca... Es una Cumberbatch. 120 lucas, weón. 120 lucas. 120 lucas chilenas. Hizo una cola de 3 horas, weón. 3 horas para sacarse una foto con el weón. perdóname, pero eso es una imbecilidad por tu buque, ¿cachai? Sí, bueno. Discúlpame, ¿cachai? O sea, hay que estar hambre en el mundo y tú estás haciendo tu cola, weón, para sacarte una foto con un weón, ¿cachai? Y pagarle 120 lucas. Sí, o sea, no, esa weá. Pero esas 120 lucas no se las vaya a pagar al weón, pues se la pagáis al weón que lo trajo. Claro, que es la Comic Con, pues la productora. Al weón le pagarán un porcentaje. Sí, obvio. Un dólar por foto. Pero eso es peor aún, eso es pagarle al chulo, pues weón. Claro, pues, weón. ¿Cachai? Y que la loca así como que se arranque, weón, no sé, pues, weón, y tenga una vida mejor para sus hijos, pues, weón, que tiene en Romania, pero no el chulo, pues, weón. No sé. Bueno, sí, pero pasa, pues, en las comicones de Estados Unidos o la de Inglaterra siempre traen como actores muy en boga, ¿cachai? Que son... Pues si los weones están ahí mismo, pues no los traen. Claro. Ocupan el espacio de vacaciones. Se van en el auto. ¿Cachai? Sí, pues. Y se va a sentar durante 5 horas para sacarse fotos y gana así mucha plata. Exacto. No sé. Bueno, ya, pero bueno, si van a hacer 1000 weones, te van a abrazar, weón. Yo igual cobraría, pero. Te van a tocar, no, weón. Bueno, igual de parada. Yo toqué al Dr. Brown. Esos mismos weones que llevan estas 3 horas en la cola, llegan todos sopeados a sacarte una foto contigo, pues bueno, igual yo cobraría caro. ¿Qué? Y tienes que ser simpático con todos los weones. Sí, no necesariamente, bueno. Álvaro, ¿tú cuánto pagaste por el Dr. Brown? No me acuerdo, pero era del orden de 10 lucas o menos. Sí, eran 10 lucas. Oye, a todo esto, No, pero en ese tiempo la Comic Con de Chile cobraba barato. Ahora está cobrando 40, 50 lucas. ¿Cachai? Por un, por un personaje secundario. Y por un personaje secundario. No, más. Pero si la otra vez no vino la polola de Marty McFly en la 1, que ni siquiera es Elizabeth Chu, ¿cachai? Sí. No, po, ningún brillo. La no recordaba. Elizabeth Chu era como famosa, po, sí, ¿cachai? Sí, pero llegó algo. Loca no hizo nada nunca más, ¿cachai? No sé. Sí, pero la wea es que, o sea, para mí ir a una Comic Con en realidad sería ir como a los paneles, po, no sacarme foto con weones, que paja igual hacerme una coletora. Mira, si yo fuera y es la idea, estas cosas que Manuel no se compró, ¿cachai? Yo compraría como una pistola de juguete, weón, así como un yo me compré una molera y cosas así. Me compré un destornillador sónico de Doctor Who. Bueno, bien, no, menos. Mira, lo que pasa, no, la diferencia de la Comic Con de Chile y la Comic Con de Nueva York es que, claro, la cantidad de cosas que existen es gigante, ¿cachai? Aquí la Comic Con de Chile es como ir a, no sé, al Portal Lion o al Eurocentro, ¿cachai? Y son las mismas tiendas, ¿cachai? Claro. Más la Crazy el Comic o la Chazam, ¿cachai? Que son las comiquerías grandes de acá de Santiago y es todo lo que hay. El resto son las editoriales chilenas y un par de actores secundarios que traen con unos paneles bien pobres, ¿cachai? Ni siquiera se le da como el... Bueno, ustedes cachan que yo soy comiquero así como hace mucho tiempo y ni siquiera se le da el espacio al cómic chileno. Trazador, claro. Trazador. No, eso se le llama, ¿cómo? Era... Recalcador. Entintador. Recalcador. Como en Chasing Amy, ¿no? Sí, por eso. Sí, entintador, sí. Entintador. Entintador. Sí, el que intenta el tinta. Básicamente era calcar. Calcas el dibujo de alguien más. Bueno, personaje. Ya hizo. Y lo pinta. Ni siquiera lo pinta, vos. Lo entinta, ¿no? No, no, pues según él le daba profundidad. Y. Le daba el juego de sombras. Y emociones. Y movimiento y todo lo demás. Oye, pero es cierto, weón, si eso va a ser un intentador. Si la weá suena chistosa, si suena como la weá penca, pero es verdad, weón. Defendiendo la weá. Bueno, y en la Comic Con, por lo menos de Nueva York, la experiencia mía fue igual bacán, ¿cachai? Yo no me saqué ni una foto con nadie, porque encontré que era muy caro. Pero estaba la. ¿Cómo se llama? La princesa Leia justo antes. 3 meses, 4 meses antes que se muriera, ¿cachai? Igual fue... O sea, fue la oportunidad de Malacuea de Álvaro que llegó hasta allá. No, la Malacuea de Mario, que fue con el amigo con el que fue. Pero era entretenido esa parte de los paneles, weón. Yo fui al panel de Kevin Smith y me recagué de la risa, weón. Fue como ver esa Anemone con Kevin Smith, que hacen en las universidades. Pero muy, el buen es un orador, pero impecable, bro. De verdad, el loco es seco. Oye, pero es como en la Feria del Libro, los paneles de la Feria del Libro, ¿no? Sí, pero mucho más grande. Bro. No, obvio. Sí, ¿cachai? Y tenés que hacer, concepto, tal cual, y tenés que hacer fila para poder entrar, ¿cachai? Ojalá sí, llegar un par de horas antes, que se abra el espacio para las filas. Y no sé, yo fui a ese, o sea, panel. Tiempo estás haciendo cola en la wea. Es que depende, pues. Tú te vas planificando, ¿cachai? Te pasan una revista en donde están todos los paneles y hay, no sé, 12 paneles al mismo tiempo. Entonces, si querías ir a la Comic Con a ver puros paneles, te pasas bien eso. Yo fui a solamente dos. Fui al de Kevin Smith, que obviamente me tinca, y fui al de la presentación de BBC América, que es el canal BBC que traía Doctor Who a Estados Unidos. ¿Cachai? Y estuvieron todos los actores de Doctor Who y de Dirk Gently. De esa serie que no resultó. Oh, qué buena, weón, increíble. Es buena. Terminé la serie, por segunda vez la serie. Pero la cancelaron, weón, es tremenda. Es súper buena. Sí, obvio, porque era demasiado buena. Pues, increíble, weón. La viví por ser. Álvaro y su hipótesis que todas las cosas demasiado buenas las cancelan. Sí, po, obvio. Pero si las weas las cancelan porque no las entienden, pues, weón. Exacto. Sí, porque la gente. Weón, no. Tenés que tener en mente, weón, que el gringo promedio es súper tonto, entonces. Obvio, weón. No. Si no estarían haciendo podcast. ¿Dollhouse la cancelaron, weón? ¿Cuál? Ah, Dollhouse, sí, weón. Dollhouse la cancelaron, weón. Farfly, weón. Recuerdos de esas conversaciones. Era mala Dollhouse, weón. Era bueno, weón. ¿Qué Sebastián era el único fan? ¿De Dollhouse? Sí. No, no, yo no era el único fan, güey. Tenía otros conocidos que también eran fan de la web. Yo solo te conozco a ti. Sebastián y Nicolás López. No, y su amigo, y su amigo personal, su Francisco amigo, Ortega. También. Necesito contar algo horrible. Oye, necesito contar algo horrible de la Comic Con en Chile. Dale. Cuando. La verdad que tú fuiste cuando, de conejo. En, ¿no? Y en el panel, que estuvo el, ¿cómo se llama esto? El Doc Brown. ¿Cómo se llama esto? El tonto del López estaba de moderador, pues. Y se perdió un montón. Bueno, fue horrible, porque lo único que quería era escuchar al viejo hablar cosas. Este güey le preguntaba y entre medio lo hizo ver parte de su cagada de película. Ah, no, güey. En que hacía como un guiño a Volver al Futuro. Sí. Y después le hacía preguntas de él y le cuestiones, así como que todo era como que el loco trataba de figurar. Era horrible, horrible. ¿Cómo es? Sí, como. Fue no, súper chiste. Y de verdad sí. No me acordaba, ¿eh? Álvaro, qué buena. No me acordaba. Yo también estuve en ese Juan, Comic Con. Sí. Y fue un horrible, así como masivo, ¿cachai? Yo creo que el odio de Nicolás López viene de antes, weón. Bueno. O sea, ahora cuando se masificó más, ¿cachai? Es como para todo el mundo. No, pero el odio que se le tiene a ese weón es de antes, bueno. Sí, y con esto lo entretenido que con las compañeras ya lo cagó así. Compañeros. Igual que el otro, ¿cómo se llama? El Benito no sé cuánto, ese que. Baranda. Benito Baranda. No, pero el Dejen algo. El Dejen algo. También quedó en la mina de Psycho, se lo pitió. A él sí, y a otro más, pues, ¿no es cierto? Entonces lo gracioso que ahora van cayendo, pues. Entonces te llenó bueno, que está con el culo dos manos. No, tío, ya, pero dejen algo era gracioso, pues. Sí, pues, pero bueno, weón. Pero no iba a llegar a la tele, pues. Hoy no, pues. No, pero si tiene un programa en la tele que se llama sí. Algo en el día X. Un programa más. Sí, pero esa bueno llegar a la tele, pues. Pero vine sí, al día X, nadie lo ve, pues. Claro, pues si tenés suerte te llegan la televisión abierta. Ahí se fue otro oficio algo más que podríamos haber tenido. Claro. Claro. Van cayendo de a poco, como moscas. Claro. Bueno, en todo caso nunca, yo veía bien. Como los acosadores de los 2000. Pues nunca vamos a poder tener publicar nada porque nos van a empezar a demandar. De mato sonado. No, se van a cerrar todo el mundo. Todos estos comentarios no, son... Yo me acabo de tomar un jugo guayarú súper bueno. No me importa. ¿Qué? Guayarú. Eso. Oye, yo también me acabo de tomar una mezcla de chirimoya con frambuesa. Ah, yo el de pera porque estaba en oferta. Y estaba súper bueno, así que es como un agua así, como agua de maracuyá con mango. Así que Guayaraujo, bienvenidos al podcast. Sin problema. Yo compro las pulpas congeladas, que eran, puta, que ¿sí? Son buenas. Ah, sí, pues. Son buenísimas. Es como un gran bueno con pisco. Y aquí en Temuco, en el supermercado está el Super Pato, están más baratas. Super Pato, es mi favorita de pato. De tu tía. Claro. No, acá en Punta Arenas se compran en Codimac. No, aquí el Super Pato que estaba barato, el que se abrió en el Ex-Mall Temuco 2000. Ah, puta, yo no. Ahí se puso ahora no. Un supermercado Super Pato y la weá es bueno supermercado. Y es barato. Ya, sí, pero el mall es triste. Dos posibles auspiciadores. Muy bien, muy bien. Pasamos de los avisos publicitarios. los consejos. Ah, los consejos publicitarios, claro. No, y lo peor que en vez de ganar plata por estos consejos, nos van a demandar por mencionarlo. No, vamos a tener que no pagar. Porque somos horribles personas, claro. Entonces nos despedimos con la frase del podcast, que es respeto tu opinión, pero reafirmo mi libertad de expresión burlándome de todos modos. Así que nos vemos la próxima semana o capítulo, no sé cuándo lo vamos a hacer. O nunca. O nunca, claro. Ya, chao, cabros. Chao, cabros. Nos vemos. abrazo. Chau, chau. Gracias. Chau.